Una primera pregunta es, ¿cómo se llega a este congreso y qué debates, qué posiciones hubo para que de alguna manera se exprese una especie de crisis que también mediáticamente se mostró como superada con la ratificación quizás de Pablo Iglesias como figura? Pero ¿qué debates, qué discusiones se fueron dando para que se llegue a este congreso? Bueno, yo creo que la principal característica que determina toda la situación en esta coyuntura de Podemos es la ruptura de lo que había sido el núcleo dirigente histórico, ¿no? Por una parte Pablo Iglesias y por otra parte Iñigo Errejón, ¿no? Tradicionalmente siempre había existido, bueno, hablamos de tradicionalmente un partido que tiene muy pocos años de vida, una oposición crítica, ¿no? Radical, rupturista, que había sido anticapitalistas, ¿no? Pero lo que introduce la novedad es esa ruptura entre Pablo e Íñigo, ¿no? Yo creo que en primer lugar hay muchas causas que son como muy profanas, ¿no? Muchas causas, por así decirlo, de lucha por el poder interno en el seno de un aparato monstruoso que se construye a una velocidad muy acelerada. Hablas, bueno, de un par de cientos de liberados. Y por otra parte, pues que han ido surgiendo pues determinadas diferencias políticas en el último periodo, ¿no? Una de las más importantes entre Pablo e Íñigo es la relación con el Partido Socialista, ¿no? Mientras que Pablo oscila entre una propuesta, por así decirlo, de gobierno conjunto con el Partido Socialista y una vez que no se consigue lanzarse a la oposición frontal, Íñigo tiene una propuesta, por así decirlo, de mano tendida, mucho más permanente en la política parlamentaria, ¿no? Con la idea, que lo esboza con una frase, que más que una frase es un eslogan, de que la gente nos imagine gobernando, ¿no? Entonces, bueno, el debate por caricaturizarlo se podía expresar entre una posición como más moderada, más derechista, como la representada por Íñigo Errejón, y una posición como más vinculada a la izquierda clásica, de matriz antagonista, pero a la vez con una perspectiva de gobierno, de compromiso histórico, que es la que defiende un poco Pablo Iglesias y su grupo, ¿no? Que recogen en buena medida pues una tradición que, bueno, que en Argentina no es muy importante, pero que en Europa sí que es la del comunismo oficial, ¿no? La vinculada a los partidos comunistas históricos, ¿no? Eso sería un poco el debate político bueno, las dos grandes figuras de Podemos, ¿no? Y luego, por otra parte, en torno anticapitalistas o dinamizado por anticapitalistas, pues se agrupa como una especie de oposición alternativa a estos dos bloques, bueno, que tiene una matriz como mucho más movimentista, es fundamentalmente pues un agrupamiento activista con una perspectiva autoconsiderada revolucionaria, ¿no? Anticapitalistas es una organización marxista heterodoxa, ¿no? Que recoge un poco, bueno, pues ciertos aportes del marxismo clásico, pero también incorpora pues aportes de Gramsci, luego todos los aportes y discusiones de lo que se ha venido llamando el marxismo occidental, también, bueno, en torno a anticapitalistas, aunque no vinculadas de forma orgánica, pues se agrupan sectores procedentes del área de la autonomía. Pues lo que proponíamos era un poco pues salir un poco de la dinámica electoral en la que habíamos estado inmersos durante el último periodo y retomar pues como una serie de tareas pendientes que nos parecen fundamentales para el proyecto de construcción de un bloque histórico contrahegemónico, ¿no? Nosotros le llamamos así, dicho de una forma así como popular, o sea, en forma de consigna, como la hipótesis del contrapoder, ¿no? Entendiendo que no bastaba con ocupar los espacios representativos, que no bastaba con la disputa electoral, aunque desde luego es importante en la sociedad contemporánea, en el capitalismo tardío, sino que eso todo se tenía que correlacionar con una lucha, una guerra de posiciones, por utilizar la terminología gramsciana en la sociedad civil, ¿no? Un poco los debates a grandes rasgos iban por ahí, ¿no? Luego hay muchos debates cruzados que que muchas veces no se ven. Por ejemplo, el debate de Europa, una discusión en clave de balance de lo que ha ocurrido en Grecia, la relación con otras organizaciones y movimientos que operan en la sociedad civil, pero también en la sociedad política. Es decir, hay como muchas discusiones de fondo latentes que, por desgracia, la propia configuración del Congreso no ha permitido abordar en profundidad. Bryce, en relación a esto último que mencionabas, queríamos consultarte también qué balance hacen del grado de democracia interna de Podemos en general. A ver, Podemos es una organización profundamente vertical y muy, muy poco democrática. Es cierto que Podemos es una organización relativamente participativa, ¿no? Pero yo creo que participación y democracia no van necesariamente ligadas. Me explico. A Podemos le ha costado mucho asumir que era una organización plural y, por lo tanto, que tenía que adoptar ciertos mecanismos de representación pluralista. De hecho, os pongo un dato para que lo veáis como ejemplo. La lista impulsada por Anticapitalistas, que se llama Podemos en Movimiento, tiene el 13% de los votos y solo el 3% de los representantes en el Consejo Ciudadano Estatal, ¿no? Que sería la suerte de comité central de Podemos. La lista de Pablo tiene una sobrerepresentación de 6 o 7 puntos en consejeros con respecto al porcentaje que ha logrado, ¿no? Es decir, es un sistema que premia muchísimo a las mayorías y que penaliza muchísimo a las minorías, ¿no? Porque lo que busca es un modelo de unidad en torno al secretario general y al núcleo dirigente, ¿no? Y luego, por otra parte, es una organización, imaginaros, ¿no?, el nivel como de democracia cotidiana que puede haber cuando el secretario general tiene la potestad para disolver consejos ciudadanos autonómicos, ¿no? Las autonomías son como los estados en Argentina, ¿no? Es decir, hay un poder muy fuerte por parte de la figura del secretario general y su equipo y su entorno, ¿no?, basado pues en lo que Max Weber llamaba una legitimidad carismática, ¿no? Y luego, bueno, el tema es que tampoco ha habido como excesivos espacios de deliberación. Es cierto que ha habido bastante discusión, una discusión bastante más seria y sana por abajo, ¿no?, sobre todo los debates organizados por los círculos, pero eso no tenía como ninguna traslación al propio Congreso, ¿no? No permeaba en las ponencias, etcétera, etcétera, ¿no? Porque la forma, al final, que tienen pues los adscritos a Podemos para expresar sus opiniones o sus inquietudes es adherirse a alguna de las corrientes, ¿no? De hecho, la participación política activa de la militancia en Podemos cada vez tiende más a ser que tú te adscribes una corriente y a partir de ahí participas políticamente, ¿no? Podemos en Movimiento, la lista que proponíamos nosotros, no solo hacía hincapié en las ideas políticas, sino también en la cuestión de la democracia interna y de base. De hecho, por ejemplo, nosotros tuvimos un proceso participativo para elegir listas, con enmiendas de documentos, etcétera, etcétera. Esto puede parecer algo bueno, puede parecer que estoy haciendo autopropaganda y seguramente la está haciendo, pero también hay una dimensión que es la necesidad que tiene un sector de gente de Podemos de participar de esa forma, menos plebiscitaria y más activa, más real, y que esa forma, como no te la da el partido oficial, pues la buscas en una corriente. Y ahí, en ese sentido, los mencionaste al pasar, ¿qué fue sucediendo con los círculos que en algún momento aparecían como un espacio de democracia más de base, participativa, con una participación real de las bases o de la militancia de Podemos, y en qué medida se fueron licuando? ¿Qué ocurrió en esta dinámica donde aparecen estos liderazgos individuales y casi mediáticos como de manera vertical, definiendo y estructurando a la propia organización? A ver, hay como mucho mito con respecto a los orígenes de Podemos, ¿no? Y en realidad, o sea, yo discrepo mucho del relato también que se hace desde sectores radicales, como de mitificar los orígenes de Podemos, ¿no? Como si al principio Podemos fuera un proyecto basista, donde la autoorganización desde abajo primaba sobre todas las cosas. No, Podemos estuvo siempre desde el principio atravesado por una dialéctica, por una contradicción entre la idea de proyecto populista que tenían Pablo Íñigo en la cabeza y luego una realidad no controlada que Podemos desencadenó, que se expresó en sus primeros momentos en los círculos. La primera fase, antes de las europeas, es de participación muy activa, pero todavía no muy masiva en los círculos. Más que nada porque Podemos aún no se había enfrentado al terreno del electoral, no se había probado en ese campo de disputa. La participación masiva viene después, se empieza a acercar un montón de gente a los círculos, etcétera, etcétera, ¿no? Y es ahí cuando la dirección de Podemos decide asumir pues lo que se ha llamado la propuesta de máquina de guerra electoral, ¿no? Incluso si hablas con alguien de la corriente de Rejón, más o menos honesto, más o menos sincero, reconocen que ellos adoptaron en un determinado momento pues la estrategia, ¿no?, de una cierta dictadura jacobina para controlar la organización en un ciclo electoral muy rápido, ¿no? Los sectores radicales, pues anticapitalistas y más gente, nos opusimos a ello en un primer momento, bueno, con resultados bastante escasos, ¿no? En el primer Vista Alegre, pues nuestra propuesta de transferir el poder activo a las bases fue derrotada pues con bastante contundencia, ¿no? Sacamos un 12, 13, 14%, no me acuerdo ahora, frente al 80% y pico de la propuesta de Pablo Íñigo, ¿no? Eso al final, ¿qué ha generado? Pues que, a ver, obviamente pues Podemos sigue siendo una organización que tiene ciertos núcleos de participación activa reales. Son núcleos, los círculos, que ya no son espacios abiertos a la participación ciudadana, son agrupaciones de partido, en un sentido como muy clásico, en algunos barrios con mucho peso, pero que ya no son, por así decirlo, por utilizar de nuevo una expresión gramsciana, el centro de anudamiento de los barrios, ¿no? No es donde se conectan todas las realidades de los barrios, sino que, bueno, son una cosa importante adscrita a un partido político, ¿no? Y nosotros creemos que eso les quita mucha potencia. Hay por ahí algo que también atravesó últimamente los debates de Vista Alegre 2, pero previamente en el plano mediático, que es la referencia constante a América Latina, sobre todo a ciertos liderazgos, a determinados procesos. Acá se los llama erróneamente, a mi modo de ver, porque se los parangona y en todos los casos no son similares, los llamados gobiernos progresistas, ¿no? ¿Cómo han sido quizás los debates en torno a la referencia a América Latina, entendiendo las diferencias notables que puede haber, ¿no?, entre los procesos latinoamericanos, como en el caso del bolivariano en Venezuela o el boliviano, o procesos quizás más ambiguos ligados a un capitalismo serio, un neodesarrollismo o un populismo más explicitado como el de Brasil y Argentina? A ver, bueno, en primer lugar, comparto buena parte del contenido de tu pregunta, ¿no? No creo que podamos, bueno, caracterizar el ciclo progresista latinoamericano como si fuera como algo homogéneo, ¿no? Y como si entre Chávez y Cristina Fernández de Kirchner no hubiera diferencias serias, ¿no? A pesar de que, bueno, sí que forman parte, bueno, pues de un giro pues neoliberal, lo que pasa es que resuelto con propuestas de resolución diferentes. A ver, históricamente Latinoamérica ha tenido mucho peso en los debates de la izquierda española. De hecho, sobre todo Íñigo estuvo muy vinculado en su momento a Venezuela a través de la Fundación CEPS, colaborando con el gobierno chavista, ¿no? Pablo Iglesias, bueno, no tuvo una vinculación como tan fuerte con ese proceso, porque, bueno, siempre miró más hacia Europa o hacia la tradición eurocomunista, o en algunos momentos hacia la tradición autonomista italiana, ¿no? Lo que pasa es que cuando empieza Podemos, la prensa española empieza como un ataque muy, muy, muy fuerte contra Podemos, porque la figura de Chávez es una figura que aquí es una especie de demonio. Es decir, Chávez sale continuamente en los titulares con vídeos que lo caricaturizan, hay un fondo como muy racista y neocolonial a la hora de criticar pues todo lo que fue la figura de Chávez, ¿no? Y aquí Chávez y Venezuela se asocian a una dictadura. O sea, eso es algo como transversal a todos los medios que van de izquierda y derecha. Comparten ese discurso de odio profundo hacia todo lo que fue la experiencia chavista, ¿no? Entonces, la gente, bueno, la dirección oficial de Podemos tuvo que tener una posición como muy reactiva, de olvidar lo que había pasado en Latinoamérica, de tratar de romper lazos con su pasado, ¿no? Desde un punto de vista de caracterización política, el llamado rejonismo, ¿no?, la corriente que lidera Íñigo Rejón, es de ideología, por así decirlo, lacloniana. Ellos reivindican mucho a Ernesto Laclau, bueno, que seguramente en Argentina lo conocéis bastante bien, y de hecho pues hay determinados pensadores de su corriente que tienen vínculos intelectuales directos con sectores del kirchnerismo, ¿no? De hecho, pues les encanta hacer bromas sobre la Cámpora, la JP, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que es el imaginario peronista, ¿no? Y bueno, desde un punto de vista ideológico, Pablo Iglesias yo creo que sería algo parecido a una especie de mini chavismo de izquierdas, ¿no? Algo que no tiene una base tan populosa como la que tuvo el chavismo, pero bueno, sí que ese tipo de militancia como más popular, menos elitista, menos de clase media, como la que puede componer las filas de Íñigo Rejón, ¿no? Y yo creo que, bueno, anticapitalistas y estos sectores, la experiencia latinoamericana con la que más nos identificamos seguramente sea el zapatismo, la lucha indigenista, etcétera, etcétera. Ahí para ir cerrando, bueno, muy claro todo el panorama, complejo a la vez, en su profundidad. Lo mencionaste en varias ocasiones, ¿no? En el caso nuestro, bueno, Gramsci es una referencia también. Sin embargo, ahí como que es una figura transversal, ¿no? Pareciera que tanto Íñigo Rejón como el sector de Pablo Iglesias, como ustedes mismos, tienen esa referencia común, pero hay usos y abusos, ¿no? De Gramsci, ¿qué lecturas y qué contrastes vos podés notar al interior mismo de Podemos a la hora de interpretar y de pensar en una estrategia gramsciana, en términos, en su caso, revolucionario, y cómo la visualizan, cómo la tratan de traducir a esa realidad contemporánea, el espacio de Pablo y el Íñigo? A ver, nosotros, yo alguna vez he escrito algún artículo así como de broma, que en Podemos existen gramscianos de derechas, gramscianos de centro y gramscianos de izquierda, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, la lectura que hace la corriente de Íñigo Rejón es la misma lectura que hace Ernesto Laclau de Gramsci, ¿no? Un Gramsci con una hegemonía una visión de una lectura de la hegemonía muy desapegada de los procesos económicos, de las estructuras económicas, de los procesos materiales, de la configuración de clases en una sociedad, una formación social específica, ¿no? Y él recoge mucho, o hace una lectura de Gramsci basada en, bueno, pues construir un pueblo policlasista, da igual de dónde venga la gente, con una visión de los subalternos, no basada en un contenido de clase, sino más bien en la exclusión del poder político, ¿no? En mi opinión, eso, bueno, puede sonar muy bonito, pero tiene un efecto muy concreto, que es a lo que está llevando, o un riesgo que tiene Podemos, que es a la renovación de élites, ¿no? O sea, en vez de priorizar la lucha de clases, se prioriza la lucha por acceder a un poder político del que una generación te ha dejado excluido, ¿no? Yo creo que la corriente de Rejón, en realidad, expresa mucho esa necesidad de un sector de posuniversitarios de clase media de buscar su camino y de su autorreproducción, o de la autorreproducción de su rol social, ¿no? La lectura que hace la corriente de Pablo Iglesias, que tiene ideólogos interesantes y aparte, bueno, son gente inteligente, tienen alguna gente bastante bueno, intelectualmente sofisticada, como puede ser Manolo Monereo, hacen una lectura de Gramsci muy similar a la que hacía el Partido Comunista Italiano, ¿no? Ser un partido de oposición que construya un bloque histórico, la percepción del partido como el príncipe moderno, etcétera, etcétera, ¿no? Una lectura, bueno, pues muy muy muy ortodoxa y muy vinculada pues a lo que fue el comunismo oficial, que yo creo que es la tradición con la que más se puede referenciar a este sector, ¿no? Y bueno, luego creo que nosotros intentamos hacer una lectura de nuevo tipo de Gramsci. O sea, yo sé que en Argentina, por ejemplo, mi amigo Martín Mosquera, que lo tengo por aquí estos días, me ha traído el libro de Juan Dalmaso, recientemente editado por el PTS, y ellos hacen una lectura, por ejemplo, de Gramsci completamente trotskizante, ¿no? En realidad, para ellos, Gramsci era una especie de trotskista inconsciente que se hizo la revolución permanente. O sea, para nosotros esa lectura es un auténtico delirio y no tiene ningún tipo de base, ni sobre todo no es muy útil para la política contemporánea. ¿Por qué? Para empezar, porque nosotros lo que hacemos es un análisis de que hay una transferencia del poder del Estado hacia la sociedad civil, ¿no? Esa separación o esa tensión siempre permanente entre sociedad política y sociedad civil de la que hablaba Gramsci, ¿no? Entonces, para nosotros la tarea fundamental es construir esa hegemonía basada en las clases tal y como realmente existen hoy, es decir, como clases que existen en lucha pero que todavía están por configurar como sujetos políticos, pero que para configurarse tienen que arraigarse en todos los espacios de la vida social, ¿no? Generando contrapoderes, generando pues como mecanismos de contrainstitución, ¿no? Y un poco es la estrategia que estamos desarrollando, ¿no? Gramsci nos sirve porque nos permite pensar la cultura como algo que va mucho más allá del discurso, ¿no? Sino como una serie de prácticas antagonistas, rebeldes, insurrectas, que no se expresan simplemente en el día de la revolución, sino que es una construcción como cotidiana y permanente, ¿no? Y luego, claro, también nos parece bastante interesante y recogemos y trabajamos mucho la cuestión de la hegemonía, ¿no? Como la generación de dispositivos y visiones del mundo alternativa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la discusión se podría resumir en que, bueno, hay gente que hace una interpretación de Gramsci por la derecha, la que recupera la interpretación ortodoxa de los viejos partidos comunistas, y nosotros, para los que Gramsci es un autor, bueno, pues que plantea todavía unas hipótesis por explorar, pero que todavía está como esa exploración en sus inicios. Bien. Ya cerrando, como última pregunta, Brais, ¿cómo sigue la dinámica de Podemos y la coyuntura española, ¿no? Una coyuntura que no superó la crisis ni a nivel político ni a nivel socioeconómico. Sí, a ver, la situación es que hay un gobierno que nosotros hemos llamado de gran coalición, porque por primera vez está gobernando el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos, que es un partido liberal, liberal-demócrata, es con el apoyo también del Partido Socialista. Es un gobierno que tiene una mayoría parlamentaria débil, porque depende permanentemente de negociar tanto con Ciudadanos como con el PSOE. Pero lo más interesante en la coyuntura política es que se ha generado una línea de fractura y de antagonismo que está bastante clara. Están los partidos tradicionales, con sus apéndices de nuevo tipo, contra Podemos. Es un eje de conflicto que va más allá del eje tradicional entre izquierda y derecha, sino los partidos del establishment contra los partidos anti-establishment, ¿no? Es decir, ahí hay una línea bueno, que algunos han llamado como populistas, que es interesante a explorar, ¿no? Eso por una parte. Luego, por otra parte, vivimos una situación económica de normalización de la crisis, ¿no? La precariedad, el paro, las bajadas salariales están como en proceso como de normalización, ¿no? Y a nivel social hay un cierto agotamiento de todo el ciclo de luchas que inició el 15M, un cierto cansancio en la movilización, y para nosotros sería el momento de resolver lo que hemos llamado el hiato de la organización, ¿no? Entre la movilización y el momento de la disputa del poder, pues queda un vacío que tendríamos que resolver organizando pacientemente a las clases subalternas, ¿no? Insertándonos en los barrios, en los centros de trabajo, y ahora lo que tenemos es un dispositivo político que nos permite abordar ese reto, ¿no? Entonces, yo creo que la crisis está lejos de cerrarse, los debates en Podemos están lejos de cerrarse, y este Congreso, en mi opinión, sutura temporalmente las discusiones, los debates y las orientaciones por arriba, pero en realidad todo sigue un poco igual. Bryce, una última muy cerquita del paro internacional de mujeres del 8 de marzo. Preguntarte cómo se da la lucha de mujeres ahí en España y qué posición tienen en relación al próximo paro internacional. Bueno, seguramente era mejor que respondiera una compañera, pero aquí el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, ha sido uno de los movimientos de vanguardia más importantes, y sobre todo es uno de los movimientos que más es capaz de mantener una dinámica de lucha constante, ¿no? Al contrario que movimientos de trabajadores o movimientos en defensa de los servicios públicos, aquí el movimiento feminista tiene un peso muy importante, ¿no? En Podemos también ha habido discusiones muy interesantes y muy profundas en torno a la cuestión feminista, ¿no? Y luego lo que está viendo, que es muy, muy interesante, es una renovación generacional brutal del movimiento feminista, ¿no? Las feministas veteranas procedentes de los años 70 y de los años 80, muchas de ellas con vínculos con la izquierda tradicional o con lo que fue la extrema izquierda, pues están siendo como, bueno, no diría desplazadas, pero sí pues relevadas pues por una capa de mujeres nuevas que piensan el feminismo desde sus parámetros y sobre todo que están muy, muy, muy, muy activas políticamente. Desde luego el feminismo aquí es la principal herramienta de politización que existe en el campo de lo social, y de hecho, por ejemplo, cuando hay una mani que en otra etapa era rutinaria, ¿no? Ahora de repente es una mani que acaba cogiendo, una manifestación que acaba cogiendo como un carácter multitudinario, ¿no? Con muchos colectivos de mujeres muy, muy pequeños, pero que en su conjunto forman una galaxia de movimiento hiperinteresante, ¿no? Entonces, bueno, para el 8 de marzo pues están preparando varias acciones. Aquí sí que es verdad que suele ser una fecha tradicionalmente importante, pero este año quizás tenga más relevancia, pues porque todo el tema de la violencia machista está muy presente en los medios de comunicación, y también hay una disputa bastante interesante por ver qué significa realmente feminismo, ¿no? Si el feminismo que proponen los más media, que es un feminismo como muy, muy superficial, de matriz liberal, o sea, un poco similar al que podía proponer Hillary Clinton, un feminismo de movimiento mucho más combativo, anticapitalista, que propone interrelacionarse con otro tipo de luchas y que propone también feminizar o feministizar otros campos de la disputa hegemónica, ¿no? Entonces, bueno, seguramente sea una manifestación enorme, ¿no? También en Argentina seguimos un poco lo que pasa y son como dinámicas como muy, muy similares, ¿no? Porque el feminismo a día de hoy es como el movimiento de vanguardia a nivel global, pero ya os digo que estaría bien si en otro programa os apetece entrevistar a una compañera sobre el tema, que sí, seguramente claro, pueda hacer una exposición mucho mejor que la mía.